cadencia desmesurada. Y espera en compañía. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Desde México escuchemos al reconocido cantautor, poeta y músico Alejandro Filio. Él es un artista prominente del movimiento conocido como La Nueva Canción. Alejandro Filio inició su carrera de compositor a la edad de 16 años y con ascendencia artística por parte de su padre y madre, Filio da continuidad a una dinastía de artistas mexicanos tratando de poner en alto el género de la trova. Los primeros escenarios que dieron marco al surgimiento de este cantautor fueron peñas y algunos bares de la Ciudad de México en los años 80, logrando fusionar en ese tiempo su proyecto personal de canción con una herencia indudable de la sana comedia de humor blanco. Escuchemos al mexicano Alejandro Filio con el tema Brazos de Sol. Oh, Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Escuchemos al grupo español de rock latino y pop latino, Jarabe de Palo. Este está liderado por Pau Donés y se conformó en 1996. Jarabe de Palo con el siguiente tema. Al grupo musical Café Quijano. Este es un grupo de música latina y rock

corazón hasta cuando yo tendré que subir, tendré que bajar, tendré que decir, tendré que callar, todo porque sé que tú no eres más, un pobre corazón. Compositor Spencer Day comenzó su carrera musical en una pequeña ciudad de Utah. En sus comienzos actuaba en un piano, en un bar y en una residencia de ancianos. Con la decisión de también escribir sus propias canciones, Spencer empezó pronto su carrera musical. Con los años fue cada vez más conocido y publicó 4 álbumes. Introducing Spencer Day en el año 2004, Movie of Your Life en el 2005 y el exitoso disco Vagabond del año 2009. Este disco se trata de un híbrido musical, pues tuvo la influencia de Great American Songbook y también le inspiraron artistas como Roy Orbison. Desde Vagabond, Spencer ha seguido madurando y ha ganado más profundidad en su experiencia con su último álbum, que es The Mystery of You, del año 2013. Spencer Day, en su corta edad, ya se ha presentado en escenarios internacionales, entre ellos están los países de Inglaterra, Japón, Australia e Indonesia. También le entusiasma a su público, no solo por saber, sino también por su ocurrencia y su característico sutil humor. Él afirma que quiere crear música suave y sofisticada, pero a la vez que rebose una fuerte emoción y desprenda fuego. Es en las contradicciones de la vida cuando se crean las cosas más bonitas. Escuchemos a Spencer Day con el tema Shadow Man. Anywhere that I try to run, my shadow's running too. Anytime that I find the sun, he clouds my sky blue. Any place that I go to find a little peace of mind, you can bet that my shadow man is never far behind. Whether it's day or night, whether I flee or fight, he is as constant as the dark side of the moon. He's always haunting me. Until I learn to be with him, he'll never let me be. So I'll find the door and turn the key. I'll step into the darkness and I'll set my shadow free. Everyone got a dirty secret somewhere deep inside. Everyone got a Jekyll hidden underneath their hide. Take a look at our past and all the monsters we became. We've been hiding the shadow and the shadow is to blame. Whether it's day or night, whether I flee or fight, he is as constant as the dark side of the moon. He's always haunting me. Until I learn to be with him, he'll never let me be. So I'll find the door and turn the key. I'll step into the darkness and I'll set my shadow free. Step into the darkness and I'll set my shadow free. Step into the darkness and I'll set my shadow free. César Batista de Faria, más conocido como Paulinho da Viola, es un guitarrista y compositor brasileño. Es uno de los más importantes de la música de su país y probablemente el más destacado representante de la Escuela de Samba de Portela en la ciudad carioca. Está considerado como un heredero del legado de compositores como Cartola, Candeia y Nelson Cavaniño. Paulinho da Viola también es famoso por su actividad como comentarista de los desfiles carnavalescos de Río. Escuchemos a Paulinho da Viola con el tema Perdó. Meu bem, perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Mas ora, meu bem, perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Ando comprando fiado porque meu dinheiro não dá. Imagine se eu fosse casado com mais de 6 filhos para sustentar. Nunca me deram moleza e posso dizer que sou trabalhador. Fiz um trato com você, quando fui receber você não me pagou. Mas ora meu bem, ora meu bem, perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Mas ora meu bem, meu bem, perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Chamo o dono dessa casa, que eu quero dizer como é o meu nome. Disse um verso bem bonito, ele vai responder pra matar minha fome. Eu como dono da casa não sou obrigado a servir nem banana. Se quiser saber meu nome é o tal que não come há mais de uma semana. Mas ora meu bem, ora meu bem, perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Ora meu bem, meu bem, perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Chamo o dono da quitanda que vive sonhando deitado na rede. Disse um verso bem bonito, ele vai responder pra matar minha sede. O dono dessa quitanda não é obrigado a vender pra ninguém. Pode pegar a viola que hoje é domingo e certeza não tem. Mas ora meu bem, ora meu bem, perdoa, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Mas ora meu bem, meu bem, partida homenagem. Perdoa meu velha guarda da Portela. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Ora meu bem, meu bem, perdoa. Seu Armando Santos, Alberto Perdoa meu coração, Manasseia, Aparecido Ventura. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Mas ora meu bem, meu bem, perdoa. Tadinho, Casquinha, perdoa meu coração pecador. Você sabe que jamais eu viverei. Esto es Fuego Sagrado. Escuchamos ahora a la agrupación Afroelectro con el tema Marimbondo. Bueno, tuvimos un problema con el tema de Afro Electro, pero vamos a continuar con más música aquí en Fuego Sagrado. Esto es Fuego Sagrado. Ahora vamos a escuchar al popular, influyente e importante grupo musical desde Norteamérica, Blondie. Este es un grupo de rock de los años 70 y es integrante de la llamada Nueva Ola o New Wave. Es un referente estético del musical del pop de los años 80. Escuchemos a Blondie con el tema María. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema de American Beauty.